todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, transcurriendo junio y con un panorama político, social, que empieza a moverse fuerte. Primero, reafirmar algunas convocatorias. En la radio está saliendo un anuncio que queremos reafirmar para este jueves a las 17:30 horas en el Palacio Legislativo. Es el acto de reconocimiento internacional de la responsabilidad del Estado uruguayo en la práctica del terrorismo de Estado, en el asesinato de las compañeras llamadas hoy las muchachas de Abril, y en la desaparición de dos compañeros. Esto es una batalla que se ha dado desde hace mucho tiempo por familiares, por quienes hemos tenido la coherencia en la batalla contra la impunidad. Y después de lo que ha estado pasando, incluso a nivel parlamentario, con algunas intervenciones fascistas repudiables, realmente esta convocatoria tiene que movilizarnos a todos. En lo personal, justo ese día estoy allá en Paysandú, en otra actividad muy importante, en el coronando el esfuerzo de los compañeros de la Unidad Popular en Paysandú, que están inaugurando su local, nuestro local, pero de cualquier manera nuestros compañeros estarán allí como convocan a llenar el Parlamento de dignidad, de fuerza, de convicción y de repudio a la impunidad. Decíamos entonces este jueves esa actividad, este jueves también en Paysandú inaugurando el local Aníbal Sampayo, el recuerdo siempre del queridísimo, como le decíamos nosotros, el viejo Aníbal, con quien compartimos tantas cosas tan importantes, ¿no? Aprendiendo de su humanidad, de su humor, de su firmeza, también de su poesía. Y actividades que se van proyectando también a lo largo y a lo ancho del país. Hace un rato estábamos en contacto con los compañeros de la Costa de Oro, que están organizando la actividad el 1 de julio, en donde vamos a estar hablando de la perspectiva y la gran batalla que tenemos que dar con un plebiscito para eliminar la SAFAP, para bajar de vuelta la edad de retiro a los 60, con 30 años de trabajo, y mejorar el nivel de las prestaciones que brinda el BPS. Se mueve, y esto nos da ánimo, nos da fuerza y también nos convoca a dar la batalla contra el engaño y contra la confusión. Sin duda, la perspectiva de este plebiscito, que nace de una convocatoria de los compañeros nucleados en ATCS, en el sindicato del BPS, pero no nace ahora. Esto viene de hace 3 años, ¿no?, que está planteado, 2 años y pico. Que luego fue tomado por el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que lleva 2 años y pico de lucha consecuente y permanente a nivel de los barrios, de los departamentos, de las comisiones barriales, de las organizaciones sociales y políticas que somos parte de él. Y ahora que toma cuerpo en una moción que presentaron 11 o 12 sindicatos en la mesa representativa del PIT-CNT para la convocatoria a un plebiscito para eliminar la AFAP, para volver la edad de retiro a los 60 años con 30 de trabajo y para mejorar las prestaciones básicas llevando la jubilación mínima, equiparándola con el salario mínimo. Tres elementos centrales que golpean en el corazón a la política neoliberal que tiene como objetivo la destrucción de la seguridad social con su punta de lanza fundamental, las AFAP. Decir que vas a confrontar la reforma de la seguridad social sin tocar las AFAP es una gran mentira, un gran engaño. En realidad, hay quienes no quieren eliminar las AFAP, aunque gritan contra las AFAP. Y es por eso que ha surgido una iniciativa también dentro del PCNT, que ahora hay un artículo en El Observador que dice, bueno, el presidente del PCNT se echó al hombro la batalla por un plebiscito y parece que fuera prácticamente la confrontación real con la propuesta privatizadora de la seguridad social. Eso es lo que llamamos nosotros de política de confusión, de enredar la cuerda, de cortarle el paso a una iniciativa que va cobrando fuerzas, que hace carne en la gente y que confronta realmente con la política neoliberal expresada en la seguridad social con la existencia de la AFAP. Entonces, cuando te proponen que quieren eliminar la ley que se aprobó, lo que hacen es dejar todo como estaba, no se tocan las AFAP. Porque ahí está la diferencia fundamental que tienen en el Frente Amplio con la propuesta de plebiscito que arrancaron haciendo los compañeros de ATCS y que hoy es ya parte del Mondes, de un grupo grande de sindicatos también, porque el Frente Amplio se propone llegar al gobierno, mantener la AFAP y no terminar con esta reforma que se instaló, sino empezar a generar leyes que, dicen ellos, mejoren las cuestiones malas y los contenidos malos que tiene esta reforma. O sea que lo que se proponen es mantener el lucro y la privatización de la seguridad social a través de las AFAP, que son el problema central que tiene la seguridad social. Entonces, y aparecen contradicciones, que el Frente no quiere plebiscito, que entonces sí, los sindicatos alineados con el Partido Comunista quieren ir a un plebiscito. Es todo un juego, ¿para qué? Para enredar la madeja, intentar invisibilizar lo que es la propuesta realmente de confrontación con la política de la derecha, que es la de un plebiscito con estos tres ejes que se han definido y que están propuestos para llevar adelante y que se van a llevar adelante sin ningún lugar a dudas. Hay que tener mucha serenidad, mucha firmeza y mucha paciencia. Se están cumpliendo etapas. Y seguramente en julio llegue el momento de las definiciones de fondo, para que no queden dudas. Y tal vez aparezcan elementos de confusión o se siembren elementos de confusión, nos tocará al conjunto del movimiento popular comprometido con una batalla en serio en defensa de la seguridad social y contra las políticas neoliberales salir a dar la batalla con la gente y con la conciencia de la gente. En la experiencia que hemos hecho, ya llevamos 2 años trabajando junto con los compañeros del Mondes, realmente la propuesta que se está manejando desde ATCS, desde el Mondes, desde el grupo de sindicatos que llevan adelante la moción en la mesa representativa, bueno, la gente entiende rápidamente la esencia de ese planteo y la disposición a acompañar y a sumarse no tenemos duda que va a ser mayoritaria. Así que bueno, a seguir trabajando con serenidad, con firmeza, hablando con la gente, explicando y consolidando un camino que es un camino de consolidación de fuerzas desde el pueblo para confrontar en serio y a fondo con la política de la derecha. No hay proyecto ni propuesta realmente popular de izquierda y de confrontación con la derecha que no pase por el punto principal de la eliminación de las AFAP, que son el peso y el daño más grande que tiene hoy la seguridad social en el Uruguay y en el mundo. Pero bueno, queríamos comentar ese artículo porque las maniobras y las políticas de confusión, de dispersión y de ocultamiento de la verdad hay que salir a denunciarlas con fuerza y con claridad. Otra de las noticias que hoy tomó fuerza es la aparición de López Mena, que anuncia la renovación de la concesión en la terminal del puerto de Montevideo por 50 años más. Escuchaba hoy un comentario de, creo que era un oyente de la radio, que decía cómo se preocupa por su descendencia, le asegura 50 años más de puerto. Y anuncia una inversión en el mismo puerto como de 30 millones de dólares, que en realidad es agitar un proyecto para confirmar la firma de la concesión por 50 años más. Y el señor López Mena dice cosas muy interesantes en su reportaje, parecidas a la que comentábamos ayer de lo que fue la inauguración, en estos días de lo que fue el acto de inauguración de UPM. López Mena dice que Uruguay es un país de los dos o tres países de América Latina en el que se tienen garantías jurídicas, económicas y ventajas para el gran empresariado, gobierne quien gobierne. Ni que hablar. Es conocida la historia de los vínculos de López Mena con el Frente Amplio. ¿Se acuerdan del voto, el voto Buqueús? Pero acá lo dice explícitamente. No tiene problemas. Con este gobierno no lo tuvo con nosotros y ahora este gobierno le da 50 años de concesión, así que calculo que las elecciones que vienen habrá barco para todos o no habrá barco para nadie. Se repartirán los barcos para los votantes de los distintos partidos. Esta es la política de entrega. Esta política es la política privatizadora por excelencia. Nos referíamos ayer con respecto al proyecto del tren, llamado Tren de la Costa. Tiene que ser un emprendimiento. O sea, no solamente es necesario, imprescindible, volver al transporte ferroviario, eléctrico además, sino que tiene que ser estatal, porque es público y porque es un servicio para los trabajadores y en particular es un servicio que está, que es utilizado, usufructuado por los sectores más desposeídos. Los que no tienen auto, los que no tienen avión propio, los que no tienen la gente que viene a trabajar todos los días de toda esa inmensa área metropolitana que merece mejores condiciones de transporte. Pero no, queríamos decir una vez más, en boca de los actores, de los empresarios, de los beneficiarios, gobiernen estos o gobiernen los que estaban, la política de beneficios para ellos está asegurada. Y esto nos pone nuevamente en el compromiso que cotidianamente reafirmamos, compañeros, es la hora de reconstruir la izquierda. La izquierda en el plano social, la izquierda en el plano político, con un proyecto transformador y de confrontación con estas políticas de entrega, de vaciamiento del Estado, de quitar derechos conquistados por los trabajadores en años de lucha. Inmensa responsabilidad. Se me terminó el tiempo, hoy también está abriéndose el pliego de licitación del Plan Neptuno, hoy están los trabajadores de OCE movilizados, también allí va a haber lucha en contra de la privatización del agua. Nos vamos quedando por aquí y mañana ustedes se reencontrarán con la audición del Movimiento 26 de Marzo, seguramente con la compañera profesora Romy Silva. Hasta la próxima.